Radio.com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Ocho y veinte de la noche, 20:20. Estamos un poquitito pasados hoy, pero aquí estamos arrancando el cruce número... ¿En cuál estamos, Emma? ¿39 será? Algo así, 39 en esta nueva casa que es la Vecindad Radio. Aquí estamos, lavecindadradio.com. Martes a las 8 de la noche y los sábados a las 12 del mediodía. Hoy pasamos un poquitito de las 8 la apertura porque nos vamos a quedar un ratito más. Está suspendido Abdul, parece que está ahí dando vueltas en algún lugar. Cuando lo encontremos a Abdul, seguirá con pies de loto. Así que desde acá le mandamos un saludo, está trabajando. Así que gracias por avisar con tiempo, así nosotros nos podíamos quedar un ratito más. Tardamos en arrancar porque bueno, nos falta una de nuestras figuras... Que no, sí, estrellas, dígalo. No sé si estrellas, pero sí una de las columnas principales de Al Cruce. Va a salir por teléfono. Facundo Ansari está haciendo ahí unas cuestiones que ya nos contará. Está operando el EMA. Está Lucas, el porteño, aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mati? Otro bien. Martes más acá. Otro martes más, amigo, con un martes con definiciones, mucho o algo de fútbol. Demasiado. Se conoció ya la sanción de Riestra y como dijo Comunicaciones, se fue a jugar el jueves a las 3 de la tarde, los 5 minutos restantes en la cancha de Defensores de Belgrano. Y Riestra, varias sanciones. Para el jugador, más que nada, 3 años de suspensión y el estadio Guillermo Lasa va a estar... Un año suspendido. ¿Qué, si nos pudiera resumir qué fue lo que pasó? Para el que no vio el partido de Riestra, para el que estuvo trabajando estos últimos dos días. Sí, y... faltaban exactamente 5 minutos para que Riestra ascendiera a la B Nacional, porque ganaba 2-0. Y faltando esos 5 minutos, un infiltrado invadió la cancha. Ese infiltrado se llama Leandro Freire, que es un jugador... de los concentrados de Riestra. Y empezó a golpear a los jugadores de Comunicaciones, más que nada a Agustín Cataño, a Lucas Vanegas y a... ¿El partido estaba picante? Y ya estaba definido. No digo que sea una excusa, pero bueno. Ya estaba definido que Riestra iba a ascender. Pero debido a eso, el árbitro Paulo Viliano suspendió el encuentro y ahora el Tribunal de Disciplina ya decidió, ya está mandando el fallo al Chiquitapia, que es el presidente del AFA, y se decidió eso. El jueves se va a jugar los 5 minutos restantes, y si Riestra asciende va a ir con 23 puntos menos. O sea, puede ser el descenso más tempranero en la historia del fútbol argentino. Asciende con muchos puntos en desventaja de sanción. Claro, 23. Y tiene que pagar una multa de 2 millones de dólares. ¿En dólares? ¿Por qué 2 millones? 2 millones. Por todos los años. Wow, le destrozaron la cancha. Bien, además de Lucas con toda la información, hoy haciendo un poco tarea doble porque el Facu está en otras tareas. Está él, Raulo, trayéndonos lugares para ir a ver, músicas para escuchar. ¿Es verdad? Sí, completamente. Hoy tenemos... Yo me di cuenta que los martes son casi anticipatorios, porque los martes tienen que ser como una ventana a lo que podría llegar a ser el fin de semana. Así que... Tenemos teatro, tenemos un poco de cine, tenemos un poco de música. ¿Qué más tenemos? Ah, ¿sabés que tenemos? Hoy traje algo especial. También tengo una recomendación de un cursito. ¿Un curso? Sí, bien. Si te gusta la fotografía, así que tiene que ver con lo que estuvimos hablando hace un par de sábados atrás. Así que les traje un cursito para después comentárselo. Así que para hacer también. Son 2 días, algo tranquilo. Bien, un intensivo. Sí. Y además, a falta de una estrella, bajó otra acá a la vecindad radio. ¿Cómo le va, Michelle? Muy bien, muy bien. Acá bien acompañado en el cruce. Siempre una buena compañía a la noche para escuchar, ¿no? Con mucha información y charlas y anécdotas, ¿por qué no? Algo de música también, Michelle. Gracias por acompañarnos. Hoy, un día como hoy, primero de agosto, pero en 1971, se realizaba el concierto de Bangladesh. George Harrison ahí a la cabeza con todos sus amigos. 2 conciertos en el Madison Square Garden en Nueva York con el fin de recaudar fondos para los refugiados de Pakistán del Este. Hoy día, Bangladesh. El evento supuso el primer concierto benéfico de la historia musical en el cual participaron, por ejemplo, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Bill Preston y Leon Russell. Vamos a escuchar entonces, un día como hoy, primero de agosto de 1971, se hacía el concierto por Bangladesh. Lord, Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. En su coche, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. Solo la primera canción, son las 20 y 34, damos pie al señor Luke Dicea con toda la información del tenis internacional. Me siento viejo cuando me decís señor. Señorito Luke Dicea. Bueno, voy a empezar por lo más importante, que nuestro chico, el Lucky Loser, o como yo puse en la página de la vecindad, el Lucky Winner, nuestro Leo Mayer, que salió campeón del... no solamente salió campeón del ATP 500 de Hamburgo, sino también que escaló 89 posiciones en el ranking y se convirtió en el tercer mejor argentino de este ranking. Está por encima del Peque Schwarzman y de Delpo, que son los únicos que están arriba de él. Y bueno, muy buen torneo el de Leo. La verdad que sorprendió mucho. Venció a su... yo diría a su hermano. Su hermano el alemán, porque tiene el mismo apellido. Florian Mayer. 6-4, 4-6 y 6-3. Y voy a terminar diciendo un chiste. Si es Mayer, es bueno. Como el... no, horrible, horrible. Poco, nada. Los grillos. Tuvo sentido. Sí, más o menos, tuvo sentido. Le ganó a su hermano el alemán. Mentira, no es el hermano, te digo por el mismo apellido. También hay cambios en el ATP, en el top 10. Volvió al top 10 el otro alemán, Alexander Zverev. Escaló el puesto número 8, mientras que muchos siguen bajando, como por ejemplo el canadiense Milos Raonic, que hace poco era número 4, ahora descendió al puesto número 10. Lo mismo el japonés Kei Nishikori, está noveno. Y el otro que, bueno, que se bajó por su lesión, Novak Djokovic, está quinto ahora. Muchos cambios. Bueno, y los primeros tres siguen siendo lo mismo, Andy Murray, Rafa Nadal y Roger Federer. De paso, vamos a hablar de el ATP que se está jugando ahora, el 500 de Washington, que tenemos dos argentinos. Uno es Juan Martín del Potro, nuestro querido Delpo, que ya salió campeón tres veces en este torneo, 2008, 2009 y 2014. Se va a enfrentar ahora, en un ratito, a las 10 de la noche, ante el serbio Lucas Laco. Y Guido Pela le acaba de ganar a el hindú Ramatatán. ¿Y qué tal el enfrentamiento este del Potro? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo sí, veo? ¿Cómo es? ¿Se puede levantar la apuesta de vuelta? Porque yo ya gané. Yo no voy a... yo no voy a tirar nada porque no quiero ser mufa, pero no sé, nada decir, es fácil. ¿Vos decís que se puede romper el potro de vuelta? No sé, Digamos que bueno, que Delpo no está en un buen momento como el año pasado, pero no. Deseamos suerte a Delpo desde acá. Ojalá le vaya bien. Lo mismo a Guido Pela. A pesar que ya... quede Tandil. Y también a Guido Pela, que va a jugar contra Zverev, el hermano del top 10, Mishka. Bueno, ya le ganó a Ramanathan. Así como se parece un apellido bien de un arma, ¿viste? También está el ATP de Los Cabos en México. Y el ATP de Kimbuger en Austria. Que ahí también tenemos presencias argentinas. Por ejemplo, la de Horacio Ceballos, que le hizo un partidazo a Dutra Silva, el brasilero, que le ganó, estaba a punto de perder, pero después le quebró un saque y ganó su respectivo partido. Se va a enfrentar a nuestro rosarino, el niño maravilla, Renzo Olivo, que le ganó al otro brasilero, Thiago Monteiro. En la parte alta de todas está el uruguayo Pablo Cuevas, que se enfrenta al austríaco, al local Sebastian Hofner. También Charlie Barlow quedó eliminado ante otro austríaco, otro local, Gerald Melzer, que se enfrenta a el colombiano Santiago Giraldo. Y otro que quedó eliminado es Facundo Bagnis, que fue derrotado ante el alemán Filip Kotraber y se enfrentará a Lajovic, el serbio. Para poder terminar con este tema del tenis. Sí, y una pregunta. El tema este del ranking, acá que estoy viendo el listado. ¿Cómo es posible que del tercero al cuarto haya como 800 puntos de diferencia? Es un montón entre Roger Federer. Porque es así, van avanzando de ronda. Cuando más ronda avanzás, más puntos sumás. Y además, los torneos que ganás, por ejemplo, se llama ATP 250. En este caso, el que te estás jugando Delpo ahora es un 500. ATP 500, si gana, suma 500 puntos más los que. Las diferentes rondas que va avanzando. Un montón de diferencia. Murray está primero porque ganó el Wimbledon, ganó el US Open y ganó el Master el año pasado. ¿Cuánto es la máxima de puntuación que puedes tener por torneo? Por torneo, bueno, 500 y depende, 100 si vas avanzando. Y en este caso, en el Grand Slam, si vas sumando entre 100 o 150 por ronda. Pero los Grand Slam son los que más suman, 2000 suman. O sea, en un solo torneo sería. Está ATP 250, sí. 500, 1000 y Grand Slam. Así, por orden de importancia. Wow. Del menos al más importante. Claro. Tipo una pirámide invertida, pero al revés. Otro momento importante del tenis argentino es Gustavo Fernández, el de tenis adaptado, que salió campeón del Belgian Open. Le ganó al francés Pfeiffer y sigue manteniendo, y lo mantiene bien, su número uno en el ranking del tenis adaptado. En menos de una semana defendió el título. Sí. O 15 días hace que salió campeón. No, había salió campeón del Wimbledon y ahora ganó el Abierto de Bélgica y por ahora sigue siendo el número uno y lo mantiene bien, además con muy bien. Su título recién obtenido. Excelente, Luke. Entonces, dos torneos donde hay participación de argentinos. Hoy a la noche está jugando. Va a jugar Del Potro. Del Potro, Sí. Vamos, Delpo, querido. Vamos, Delpo. El sábado vamos a estar contando seguramente el resumen. Música, Alexis. Sí, un día como hoy, un primero de agosto, también nace Joe Elliott de la banda de hard rock estadounidense Def Leppard. Con Hysteria 1987 lograron ampliar su público. Uno de los temas de este disco, Love Bites, se colocó en lo más alto de la lista Billboard. Y en 1992 salió a la venta Adrenalize, que aunque no consiguió el número uno, aunque consiguió el número uno de Billboard, no fue un éxito comercial. Slang llegó en 1996, pero para entonces la época gloriosa de Def Leppard era evidente que había pasado a la historia. Un año antes, en 1995, Joe Elliott probó suerte como solista y grabó dos canciones para la BSO de la película When Saturday Comes. If you can live in your sins, retreat, live in your sins. We'll be right back. mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él, al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe, a Torresani. Seguro le llaman a 4310 séptimo piso. Primero de agosto también de 1963 nace María Gabriela Epumer. María Gabriela Epumer nace en Buenos Aires un 1 de agosto del 63 y muere el 30 de junio del 2003 y fue una guitarrista, bajista y cantautora argentina. Paralelamente a su participación en la banda de Charly García, Epumer armó su banda propia llamada A1. En más de 15 años de carrera, Epumer integró la banda Rouge, Viuda e Hijas de Rock and Roll, la Monte Carlo Jazz Ensemble, Las Chicas y el dúo Maleta de Loca. Falleció a los 39 años por un paro cardiorrespiratorio. Escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. Vamos a poder decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? Pará. Al cruce. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? ¡Para! Ocho minutos para las 9 de la noche y es el momento de que agarres tu anotador o tu agenda o tu drive y prepares la semana o el fin de semana, porque acá está el Raulo para recomendarte un par de cuestiones. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bueno, hoy para hoy tenemos un montón de cosas para hacer y también tengo una propuesta para futuro. ¿Saben que estaba viendo las noticias que se está sucediendo en el mundo del espectáculo y me encontré con una que está muy copada, que dice que se va a hacer la remake de la película It de Stephen King? ¿Se acuerdan? del payaso ese, cara de diablo que se sí, perseguía sí. a los pibes. Terrorífica, yo me cagué de miedo. Bueno, después salió en el Twitter Meta. Bueno, la historia, para los que no la conocen, que los invito a ver la miniserie de que se fue hecha en los 90. Traten de verla, que no remasterizada, sino véanla así con esa imagen vieja de antes, porque realmente echa a perder muchísimo el HD. Hay cosas que no están hechas para el HD. Me pasó, por ejemplo, la otra vez viendo Volver al Futuro. Se ve todo el cine, se ve todo el estudio, es malísimo. No puede, hay cosas que no están para el HD. Pero bueno, la película está ahí. Cuenta unos niños que comienzan a desaparecer en el pequeño pueblo de Derry, en Maine. Y un grupo de jóvenes se enfrentarán a sus mayores terrores cuando se cruzan en el camino con un ente conocido como Pennywise. Pennywise es lo que ellos le dicen It, o eso. Uh-huh. Eso. En, no la estación de servicio, sino la. Ni la del Chavo, es el eso. That. Van a enfrentarse y se enfrentan a este demonio que vino a la Tierra. Es una especie de demonio sin forma que vino a la Tierra hace millones de años y despierta cada 30 años para, no sé, inverna y le pinta comerse guachines. Terminó Poltergeist. Cada los pendejos. O sea. Pero una de las cosas que me llamó la atención, porque sí, si bien falta todavía, pues recién septiembre va a estar y yo pienso ir, es quién la dirige. Hay un director, no más ni menos que Andy Muschietti, ¿lo conocen? Muschietti, medio violento puede ser, ¿o no? Sí, tiene, bueno, la última película que hizo es un director argentino, eso me llamó en principio la atención. Dirigió, la película anterior que dirigió está basada en un corto, también es una película de género terror que se llama Mamá, que fue bastante exitosa en el 2013, pero para mí, que ha sido una de las películas que más me ha gustado de las argentinas, es Una noche con Sabrina Lowe. Es el director de esa película, ¿se acuerdan? Este chico del pueblo del interior que le escribió una cartita a una actriz porno de un programa que pasaba en un canal que en su momento era como un, en los 90 era una especie símil Venus, y entonces sorteaba en su programa que ella el que me mande la carta se va a ganar una noche de sexo conmigo. Y así comienza la historia de este chico y su travesía para llegar a la gran ciudad para poder tener un encuentro sexual con Sabrina Love. Así que muy, muy recomendable, tanto de la película It, como para que vean la vieja, para que en septiembre vayan al cine y vean la nueva, como para que vean Una noche con Sabrina Love, que seguramente está en Odeón, el sitio ese que yo siempre recomiendo para ver películas argentinas. Ninguna de las tres va a tener desperdicio. Y si no, también puedo leer el libro, que está muy bueno. Es muy recomendable y también tiene algo de alto voltaje que lo limpiaron para poder hacerlo película, como cierto contenido sexual, porque encima es una de las novelas más icónicas de Stephen King, It. Así que. Después, en el ámbito del teatro, para los sábados a las 20:30, tenemos El Príncipe de las Pampas de Facundo Silverberg, que seguramente dentro de poco vamos a estar charlando con el director, que nos va a contar un poco sobre esta obra de teatro. Que es un cruce entre de clases y creencias, ¿no? Tenemos personajes de clase alta devenido menos y un mayordomo del interior que vino a trabajar a la ciudad por un mandato divino, ¿sí? Dentro de esa situación, dentro de ese mundo se encuentran todos estos personajes. Entonces tenemos en un edificio de Recoleta, un edificio super cheto, esos de entrada enorme que tienen bordes de mucho caoba y borde de oro. Esas entradas. Tenemos a dos hermanos que son Dolores y Titino, que pertenecen a una clase alta, obviamente como dije, venida menos, y que quieren buscar estafar a un vecino de ellos de toda la vida que se llama Máximo, para poder recomponer su fortuna que fueron perdiendo en el tiempo de esta vida ostentosa que les gusta manejar, ¿no? Pero para eso necesitan como la ayuda de este hombre, este mayordomo, que se llama Arturo. Entonces en la obra se entreven las relaciones de poder y de creencia que se suceden, y siempre se pone como, y siempre buscando poner un poco ahí poner en cuestión en mesa lo moral, lo que sucede, viste, es decir, bueno, las tensiones de poder, la lucha, de clase, el hecho de hacer un acto delictivo, que también tenía mucho que ver con la obra que hablamos con el tipo. ¿Cuándo y dónde se ve esta obra? Esta obra se ve los sábados 20:30 en el Teatro del Estepario. Esto es en el pleno Almagro, Medrano 484, Teatro del Estepario, sábado 20:30 horas, se los recomiendo. La entrada sale en 180 o 160 con descuento, pero seguramente debe haber un 2x1 o algo. Solo cuestión de hacer reservas a través de Alternativa Teatral y sale toda la información, o escribir a los chicos a la página de Príncipe de las Pampas en Facebook, un mensaje privadito, seguramente puedan conseguir un descuento. Después otra cosa, si sos fotógrafo, que estás atrás, ¿hay algún fotógrafo acá en la mesa? No. ¿Algún aficionado a la fotografía? A mí me gusta mucho. Buenísimo, porque ¿sabes qué tengo para vos? ¿Qué? Un taller teórico práctico. Buenísimo, analógico y... Bueno, hace un par de sábados atrás hablamos sobre una muestra que se llama Sublevaciones, que está en el Museo del Inmigrante, en el Hotel Inmigrante, allá abajo, cerca de Puerto Madero y de Retiro. El artista Eduardo Gil va a brindar un taller teórico práctico sobre fotografía, donde van a mezclar sus propias vivencias y cierto trabajo de campo. Y también se va a partir desde este concepto que hablamos la otra vez, la sublevación, que hablamos, ¿no?, de la sublevación de cada día, de sublevarse contra el sentido común, contra romper el orden. Entonces, lo que el curso, o sea, en realidad es un workshop de un día, que planteas decir, bueno, veamos, hagamos un registro fotográfico de sublevaciones que vos veas, que sientas o que quieras registrar. Lo único que tienen que hacer es completamente gratuito, pero lo único que tienen que hacer es apurarse, porque esto lo tendrían que encontrar un poquito más temprano, ¿eh? Porque los interesados tienen que mandar un mail con imágenes que hayan sacado. Hasta hoy a las 7 de la tarde. Hasta mañana. Hasta las mañanas 23:59. Tenemos un rato, pero hay que apurarse. La cantidad de calidad, esto que se saca ahora con celular, sirve. Sí, digamos, la idea es mandar un PDF con máximo 5... mandar un PDF con tu currículum un poco para que se hable sobre vos. 5 producciones fotográficas de la forma que vos quieras. Y se lo tienen que mandar a Mumtref. Mumtref CAC Educación @untref.edu.ar. Es un chino. Ahora lo vamos a subir a las redes para que lo vean bien. ¿Cómo sería el Untref, Universidad 3 de Febrero? El letreo. Pasa el letreo. MUNTREF. Dame una M. Pero no se preocupen, porque si les interesa lo vamos a subir a las redes para que puedan tener toda la información. Así que muy recomendable, van a estar trabajando ahí en el Museo del Inmigrante, que es un lugar bellísimo y para conocer, porque también tiene que ver con nuestra historia y es algo que está como un poquito olvidado porque está ahí escondido en el puerto. Y después, si tienen ganas de escuchar, o sea, ya dijimos, pueden ver películas, pueden ir al teatro, pueden hacer alguna actividad, está bueno, o sea, un cursito que acabamos de decir, o si no, también, ¿qué más pueden hacer? Que escuchar música. Así que acá el señor, que esperaba, que esperan que no está acá el capitán, porque esperaba charlar con él. Bueno, él no está hoy aquí con nosotros, pero me dio un pelo de su bigote. Sí. Tiene un bigote gigante. Sí, Abdul, es verdad. Abdul, y me dijo que me, que me comentaron estas cosas. Espero que sea del bigote, lo único que digo. Sí, bueno, un día como hoy, 1 de agosto, también nace Adam Duritz de Curtin Crows, que se ve que sacó un disco muy importante, y él dice que aunque al principio el disco no tuvo demasiada aceptación, en 1994 empezó a sonar el single Mr. Jones, y en noviembre de Curtin Crows empezó a destacar en el panorama musical. En 1996 vio la publicación del segundo trabajo de la formación Recovering the Satellites, al que siguió un álbum en directo Across a Wire, Live in New York. Beautiful, and we all want something beautiful. wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. Sha la la la la la la la, yeah. Yeah. Maria, show me some of them Spanish dancers. And pass me a bottle, Mr. Jones. Is there a heaven in the sky? Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. No entendí eso, ¿conseguiste bien? Pero... Un trabajo con esto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De no, hecho... No, es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Bien. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Continuamos con más al cruce. Las vías de comunicación son por vía telefónica de línea 4924-3690. Nuestra página para que nos escuchen vía TuneIn u otros medios es lavecindadradio.com. Después facebook.com/alcruceradio, twitter.com/alcruceradio. Nuestro nuevo número de WhatsApp es, para que nos manden mensajes de voz o de texto, 11-6813-3732. Final del partido. Libertad le ganó a Huracán 2-0 en Paraguay. Y con ese resultado, el equipo de Gustavo Alfaro ha quedado eliminado de la Copa Sudamericana. A las 9:45 juegan Atlético Tucumán contra Oriente Petrolero acá en Argentina. Cruce entre Mariana Ananis con Bullrich y Lustó. La esposa de Claudio Canella sorprendió por su visión de la Argentina. Nosotros no tenemos problemas, pero hay gente que no puede ni comer ni pagar la boleta de gas. Todo esto se sucedió en el programa de Andy Kundisov, Podemos Hablar, cuando estaban discutiendo el tema sobre la inseguridad. A la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Mariana Ananis salió. te pagan, no sé, 5.000 pesos o 10.000 pesos y te suben el gas y estás cagado de frío dentro de tu casa y después no puedes prender la luz porque la luz es cara y no puedes gastar en nada. A lo que voy, el Chapa Arreategui le salió a Cruz a decirle: yo no voy a discutir con vos porque no te quiero convencer de nada. Tiene que ver con la educación, completó Regui. A lo que Nani le respondió: tiene que ver con los sueldos, te sucede porque te pagan muy poco. Martín Lustó, tratando de poner aguas frías, paños fríos, mejor dicho: cuando hablamos de perspectiva de futuro, estamos hablando de todas estas cosas, Mariana. A lo que Nani le respondió: vos tampoco tenés problemas, ¿eh? ¿Sabés quién tiene problemas? Los que están en la villa, los que no pueden comer. Primero de agosto de 1976, en el circuito alemán de Nuremberg, el piloto austríaco Niki Lauda sufría un accidente que cambia su vida, la del campeonato, la del circuito y la de la Fórmula 1. El campeonato mundial de la Fórmula 1 en 1976 era disputado por Niki Lauda y James Hunt. Antes del Gran Premio de Alemania, era Lauda quien lideraba el torneo. La carrera se disputaría en el atípico circuito de Nürburgring, un trazado larguísimo de 22 kilómetros con 176 curvas, situado entre las montañosas y boscosas. Gran parte de la pista se encontraba entre terraplenes, que le hacían inaccesible para los vehículos de seguridad. En la tercera vuelta, Niki, retrasado por un cambio de neumáticos, encaró pasado la curva de Bergbrick, perdió el control y su Ferrari impacta contra un terraplén lateral que lo devolvió a la pista envuelto en llamas. Por el impacto, Niki perdió su casco. Gerald Elt y Brett Longer no pudieron evitar impactar la Ferrari atravesada en el medio de la pista. Ambos pilotos más Arturo Merzario, que se detuvo a ayudar, sacaron a Niki del vehículo en llamas. Luego describirían aterrados el olor a carne quemada que percibieron al sacarlo. Niki sufrió graves quemaduras, secuelas de por vida por inhalar estos gases tóxicos. Milagrosamente, 40 días después, regresó a las pistas con vendas en su rostro, con el objetivo de defender la diferencia que Hunt había acortado tras las dos carreras que Niki estuvo ausente. De la última carrera en Japón, ante una lluvia torrencial, Niki se bajó del auto alegando que era inseguro manejar esas condiciones. Ferrari criticó esta decisión dudando de la valentía de Niki, ya que entregó a Hunt el campeonato. Niki demostró al año siguiente cuál era su espíritu y conquistó el campeonato de 1977. Su cuerpo rechazó todos los intentos de injertarle piel y debió trasplantarse ambos riñones, uno donado por su hermano y el otro por su novia. El circuito de Nürburgring quedó sin usar y solo se habilitó una pequeña parte de su recorrido modificado. El Ministerio de Justicia de Brasil salió al cruce con Gilles Carbó. A través de un comunicado, la entidad aseguró que desconoce el acuerdo de cooperación de la Procuradora General de la Nación y su par brasileño. En un comunicado, el Ministerio de Justicia brasileño salió al cruce de un comunicado conjunto de Gilles Carbó y el jefe de los fiscales de Brasil, Rodrigo Janot, en el que acusan a los poderes ejecutivos de obstruir los procedimientos de cooperación sobre el caso Odebrecht, firmados entre los ministerios públicos el 22 de junio en base a la Convención de la ONU contra la Corrupción. Como se sabe, ninguno de los ministerios públicos es un Estado parte en el ámbito del derecho internacional. ausente este acuerdo o tratado bilateral entre Estado parte de acto celebrado por las fiscalías no obliga al Estado brasileño, afirma el comunicado del gobierno de Michel Temer. Cruce insólito de timbreros. Militantes de Cambiemos contra Testigo de Jehová. En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un curioso episodio en la puerta de la casa de un vecino del conurbano bonaerense, quien primero recibió a los Testigos de Jehová, pero luego rechazó a los militantes de Cambiemos con una frase muy contundente. Entre tantas puestas en escena por parte del gobierno, cada tanto se filtran imágenes de timbreos que no resultan del todo efectivos para Cambiemos, y así se puede observar en un video que se viralizó en las últimas horas. Bueno, está en internet eso. En este caso se produjo un curioso cruce... ¿Hola, quién es? Entre cruces entre timbreros. Testigos de Jehová contra militantes de Cambiemos, quienes terminaron perdiendo por knockout, teniendo en cuenta la contundente negativa del vecino bonaerense. Y le recordamos que para este sábado, Príncipe de las Pampas, Teatro del Estepario, Medrano 484, sábado 20-30 horas, una obra de teatro imperdible que no la van a pasar muy bien. Y un día como hoy, 1 de agosto de 1818, nacía Marie Michelle. Nacía en 1818, un 1 de agosto, un día como hoy, 1818. Fue una astrónoma estadounidense, la tercera mujer en descubrir un cometa al que pusieron su nombre, Miss Mitchell's Comet. Fue la primera mujer profesora de astronomía en Estados Unidos. En 1848 fue la primera mujer también en ser admitida en la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Empleando un telescopio descubrió un cometa que, como decíamos, se denomina Miss Mitchell's Comet. Todo esto en algún día de otoño de 1847. Un día como hoy.

Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos los golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Te pido, Emma, que pongas de vuelta la canción, porque creo que yo entiendo por qué pusiste esta canción, porque cuando empieza la canción puntualmente dice Facundo Ansari, na na na na la, no sé si la justo esta parte, pero la parte que la canta es un remix. Estamos tratando de llamar a Facundo Ansari, que está en Singapur. ¿La pusiste desde el principio de vuelta? A ver esta parte, subile. A ver si dice Facundo Ansari. Ese tiene el acento del italiano del mundo. No sé, bueno, hablen ustedes con Facundo, que están cerca ahí del micrófono. Hola Facu, ¿cómo estás? Facu. Hola, hola. Ah, claro que sí. Se escucha re bien. ¿Escucha? Sí, che, se escucha. Estás en okay. Kuala Lumpur, en Malasia, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Estás en Malasia? Me encuentro en Malasia, sí. Qué horror. Vine a disfrutar un poquito de las playas, pasar un poquito, pero pasar un poquito bien, despejar la cabeza, pero bueno. A desestresarme. Exactamente. Venía bien. Un poco de verano, tanto ahora que volvió el frío acá, ¿viste? Hay que escaparle todo el tiempo. ¿Y qué onda? ¿Cómo está el clima allá? Impecable. La verdad, estamos acá patas para arriba en la playa todavía. Es de noche ya, está todo el mundo durmiendo, pero... Ustedes se quedaron tomando birra en la playa. Firme. Y ¿qué hora es allá? No voy a decir que estoy acá porque no conseguí hospedarme con usted. Qué lindo, mojar la patita. ¿Te estás ahogando o me parece a mí? Justo me atraganté con un trago de gaseosa. Che, ¿y probaste algo raro? Tipo un jugo de cangrejo, no sé, algo raro, ¿conociste? Calab Clash. Algo Clash típico de Malasia. Todavía no, porque bueno, no nos pudimos mover de acá de la playa. Recién llegamos y bueno, estamos disfrutando un poquito de... ¿Y por qué fueron las vacaciones o fueron por el básquet? Al final, estamos manteniendo vago. Acá está lloviendo. Vine a vender manualidades, pero bueno, vamos a ver si tenemos éxito. Fíjate si las empanadas en la playa se garpan. Claro. Tanto argentino vendiendo empanadas en las playas de Brasil, vamos a ver si acá en Malasia podemos. Sí, se pega. Che, ¿cómo andan las cosas con el básquet? Muy bien. Tenemos bastante información. No sé si están dispuestos a escucharme un ratito. Dale por favor, Bafacu. O por lo menos conocer un poco. Tengo una data cortita, si quieren, de lo que va a ser el AmeriCup, que comienza el domingo, el AmeriCup uh-huh. femenino. Pero también hay un poco de información de lo que va a ser el AmeriCup masculino, que bueno, el día lunes la selección mayor comenzó la concentración. Argentina, en cuanto a las chicas, va a tener su último partido amistoso como preparación para el torneo el día viernes. Va a ser en el mismo estadio de obra donde se va a disputar el campeón, y va a ser frente a la selección de Canadá. ¿Y qué tal las chicas canadienses? Bueno, las chicas canadienses son muy altas y juegan muy bien al básquet. Claro, son un problema, señor. Sí. Exactamente, son una de las, si no las candidatas a quedarse con el torneo, ya que no está Estados Unidos jugando el mismo. ¿Y por qué no? Es una buena prueba, una buena medida para ver cómo se encuentra Argentina de cara a este torneo tan importante que, bueno, entrega las plazas para el Mundial. La Argentina no consiguió la clasificación al último campeonato mundial en el Premundial de México, así que busca enfilar un poco la historia y meterse en el Mundial de España el año que viene. Estados Unidos no está porque ya como fue el último campeón, clasificó directamente, ¿no? Exacto, es así. Estados Unidos son campeones mundiales y olímpicos como los hombres, y ya tienen el cupo asegurado por esa condición, por ser campeones de todo, obviamente. ¿Y los varones? Y los varones, como les decía, comenzaron el lunes sus entrenamientos. Son 17 jugadores los que están preseleccionados. Hay dos chicos que están invitados para los entrenamientos, así que están trabajando con 18 jugadores, porque Gabriel Deck, el MVP, el jugador más importante de las finales de la Liga Nacional, recibió una licencia especial debido a que, bueno, hasta último momento estuvo en competencia y bueno, es un jugador que jugaba muchos minutos en su equipo. El cuerpo técnico que conduce Sergio Hernández decidió darle un par de días más de descanso con sus compañeros y se reincorporará en los próximos días a las prácticas. Así que comenzaron con todo. Son los 17 de estos 17 jugadores van a salir los 12 que disputan el AmeriCup, que también se va a disputar en nuestro país. Va a ser a finales de agosto la primera instancia, la instancia semifinal, la ciudad de Bahía Blanca, y el Final Four, al cual Argentina ya está clasificada por ser la anfitriona, la selección local. Se va a disputar en la ciudad de Córdoba, en el estadio, en el Orfeo Superdomo, un hermoso estadio que tiene la ciudad de Córdoba, el 2 y el 3 de septiembre. Así que todas las miradas del básquetbol continental van a estar puestas ahí. Argentina es un plantel que, bueno, está iniciando el recambio definitivamente, ya después de Río con Ginóbili y un par de jugadores que se sumaron para la última sinfonía, para la última, la última canción con sus amigos de la selección. Se sintieron como la banda del Titanic, ¿viste? Fue un placer. Exactamente. Fue un placer tocar con ustedes. Es eso, gracias a la de guardaespaldas. Escuche, Facundo, me dice que está ahí con una persona que la podemos escuchar, ¿eh? ¿Puede ser? Así es, estuvimos charlando con algunas protagonistas, ya que nos acercamos hasta la práctica a ver cómo se prepara la selección argentina. Y no sé, el señor Emma Rogers, ¿a quién tiene para escuchar? No sé si me quieren orientar un poquito, así le hago una presentación. Vamos a ir con el DT de la selección y después con el player. Bueno, muy bien. El señor Sergio B. Hernández nos va a contar un poquito cómo es, qué sensaciones tuvieron en el reencuentro con los jugadores. Este tema que hablábamos de que Chapu y Manu no van a jugar más, se retiró su camiseta. La Confederación de Argentina de Básquetbol decidió retirar la camiseta número 5 y la número 13 en homenaje a estos dos jugadores. Por lo tanto, no la vamos a ver más en competencias oficiales. Así que, bueno, nada mejor que escuchar al entrenador de Argentina contarnos un poquito cómo son las sensaciones en este reencuentro con la selección argentina. Sí, la verdad que felices, estábamos esperando este momento. Sobre todo yo, que el ser full time no es fácil, está mucho tiempo sin acción. Así que bien, contentos de poder dar el primer paso y de romper el hielo hoy, y con la ilusión de hacer una buena preparación. Bueno, y contando con 16 jugadores, porque licenciaste a Deca hasta el miércoles, ¿no? Sí, Gaby está licenciado, jugó hasta con muchos minutos para su equipo, muchos partidos, diferentes competencias, y terminó hace aproximadamente 2 semanas, así que lo mejor era darle por lo menos un par de días más que disfrute a su familia, que descanse su cabeza y su cuerpo. Venido un fin de semana emotivo, ¿no? Fuiste parte de la despedida de Leo Gutiérrez. La CAP decidió retirar el número de Ginóbili y Nocioni. ¿Cómo viviste todo eso? y son sentimientos encontrados. Me gusta que se los reconozca. Me emocionó mucho la despedida que tuvo Leo. No me gusta que se retire. O sea, el problema es que tomás conciencia de que eso se retira una camiseta o se hace una fiesta de despedida porque un jugador no juega más. Y son jugadores tan emblemáticos, los dos que nombramos, Nocioni Ginóbili y Leo Gutiérrez, por ejemplo. Pasó hace poco tiempo también lo de Pablo Prigioni. Y bueno, son jugadores que le han dado mucho al país, al básquet en general, al deporte. Y uno quisiera que jueguen para siempre, pero hay que aceptar la realidad. Pasan los años, igual el gran capitán sigue presente. Sí. No solo sigue presente, sino que sigue vigente. Una cosa es estar en un lugar y otra cosa es poder estar a la altura. Sergio, y él está a la altura como la primera vez. ¿Cómo se afronta la primera ronda del AmeriCup teniendo en cuenta que ya está clasificado Argentina? Y pero no te olvides que somos argentinos, digamos. Los argentinos no saben jugar partidos no oficiales. Hasta los amistosos jugamos siempre. Podemos jugar bien o mal, pero la mentalidad nuestra es siempre tratar de competir. Como diría Julio Velasco, en el deporte a veces no alcanza solo con hacer las cosas muy bien, sino que tiene que hacerlas mejor que el otro. Es la diferencia del deporte a otras empresas. Sergio, ¿cómo contaste a los jugadores y cómo es la planificación hasta llegar a la Copa América? Bien, la verdad que la ha cambiado mucho en los últimos años. Los jugadores, aún los que quedaron eliminados con su equipo de hace mucho tiempo, se mantienen siempre entrenados, tienen rutinas propias, tienen cuidados alimenticios, tienen una educación profesional de alto rendimiento que 15 años atrás no existía. Entonces es difícil encontrar jugadores en mala forma. Sí, es verdad, mucha diferencia de ritmo, jugadores que hace 3 meses que no juegan un partido oficial y jugadores que hace 2 semanas estaban jugando, caso de Javier Saiz, estaban jugando la final de la liga. Pero después bien, y esto es así, llegamos todos los días acá alrededor de 9 menos cuarto de la mañana. Las primeras 2 horas son divididas por grupos y hay todo tipo de actividad. Como verán, está todo armado en el CENAR, como debe ser un centro de alto rendimiento, para que el jugador pueda encontrar su mejor versión en estos días. Y a partir de las 11 de la mañana, todo lo que es colectivo, y hasta a veces la 1, a veces la 1:30, depende de cómo haya ido la práctica. Hay 2 criterios, uno es el nivel de proyección y otro es el nivel de competitividad actual. Nosotros tenemos 2 objetivos grandes: competir y desarrollo y programa de desarrollo, digamos, desarrollar una cámara nueva. Muy bueno, Facundo. No sé si escuchó esta parte de la canción que lo nombran a usted. Ahora vamos con la entrevista. En realidad no me nombran a mí. Facundo Sara. Nombran a un primo mío que vive en Nápoles. Don Sara. Que ya tiene una historia con Giorgio Moroder, ¿puede ser? Exactamente. Exactamente, fue amante de él. Claro. En su época de juventud. Gracias a todos. Y bueno, de allí que lo quisieron nombrar en ese programa. Bueno, cuando llegaron mis antepasados aquí al país, quedó con la I el apellido, pero esto, o sea, no, vale. Te voy a quedar yendo. Y che, creo que tenés ahí también otro audio, ¿puede ser? ¿Otro no? Así es, porque no solo tuvimos la posibilidad de hablar con el entrenador argentino, el señor Sergio de los Santos Hernández, que nos estuvo contando un poquito de cómo es la preparación, un poquito bastante, fue bastante claro, sí. Técnico argentino, sí, y uno claro. De los temas que se tocó fue el recambio, una de las caras del recambio, un jugador que ya viene, ya hace bastante, ya tiene 2 Juegos Olímpicos en el lomo, pero es la cara del recambio argentino es Facundo Campazzo, el jugador del Real Madrid de España, que nos contó un poquito cómo se preparó en este parate. Ya hace más de un mes que dejó la competencia y se estaba preparando de cara a este AmeriCup, las expectativas de este nuevo grupo, de este encuentro, y bueno, lo que se viene de ahora en más. Si quieren, escuchamos a Facundo Campazzo, el base de la selección argentina. Traté de prepararme lo mejor posible durante las vacaciones. Terminé el 14 de mayo, así que tuve tiempo para un poco todo, ¿no? Para desenchufar un poco, para pensar en la selección, para pensar en la temporada que viene y para pensar en mí mismo, ¿no? Para ponerme físicamente y ya que entrené bien, traté de hacer todo lo más correcto. Bueno, ahora, obviamente, nunca llegué al punto de entrenar como se entrena acá, pero bueno, traté de acercar eso. Si bien el profesor de competir, ¿no? Queremos competir contra los mejores, ya de por sí tenemos un juego que nos demanda el 100% tanto físico como mentalmente, ¿no? Es un grupo de alto nivel, pero creo que hoy por hoy está en el tratar de equivocarse, de conocernos, de armar esa química de grupo. Como dije antes, somos muchas caras nuevas, pero bueno, cuando llegue la hora del torneo vamos a querer competir igual y más en nuestra casa. ¿Y en la cabeza ustedes cómo juegan eso? Bueno, puede ser un arma de doble estilo, ¿no? Tenemos que mentalizarnos en querer competir como dije antes y querer ganar. Estamos en otra gente y no podemos, no tenemos el derecho de aflojar un poco el primer entrenamiento de angular. Así que no pensar en Córdoba, sino ir partido a partido. Y el que te va tocando ya de una forma más nítida. Primero, gracias a Dios que tenemos a Luis todavía y él es nuestro líder. Después, cuando no esté más, creo que se va a dar por sí solo, si bien. Junto con Nico somos los más grandes, somos los más grandes y tenemos que desde la voz de la base, los entrenadores dentro de la cancha, por así decir, tenemos que tener esa voz de líder, ¿no? Tenemos que tener volcar nuestra experiencia hacia el equipo y tratar de eso, de formar un grupo de una nueva generación. Así que toda la esperanza para el día de mañana nos transmitió. Así es, está Facundo Campazzo, que bueno, esperemos siga con el nivel que viene mostrando en los torneos argentinos, que cada vez juega mejor con la camiseta argentina el jugador cordobés. Si quieren, le tiro un panel general de cuál es la planificación del equipo argentino para los próximos días. Se están alargando en el hotel de Boca Juniors, donde el día jueves van a ser el Media Day, donde todos los medios van a tener la oportunidad de acercarse y hacer notas, tanto grupales como individuales, con todos los protagonistas. Así que esto va a ser el día jueves. El día 8 de agosto se va a realizar la presentación de la nueva camiseta, porque Argentina ha cambiado de empresa que las viste. Ah, ¿cómo es la nueva? ¿Ya salió? Sí, estaban vistiendo capa hasta los últimos Juegos Olímpicos y luego de Río 2016 la Confederación Argentina de Básquetbol firmó un contrato con la... ¿Con Visa? La marca de Jordan, en realidad es Nike, que bueno, tiene una submarca dentro de Nike para lo que es básquetbol, que es la brand Jordan, así que Argentina va a tener esta vestimenta de primer nivel, la verdad que es una ropa de lujo por lo que estuvimos viendo. Estaban muy contentos con todo lo que conlleva vestir la marca Jordan. Sí, ¿habrá chance de cambiarnos una? Está medio complicado. estuvimos haciendo tratativa, pero se ve que no le largan a nadie ni una pechera. Una media. Así que... Claro, una media. No creo. Y la sorteamos la media. Nos van a dar una media toda chivada después de entrenar para sortear. Una media toda sudada. La hacemos. De Al Cruce. La hacemos cuadro. Les cuento que la novedad de esta preparación, algo que no se ha hecho hasta el momento, se va a dar el día 10 de agosto, que si no me equivoco es el jueves de la semana próxima, cuando se dé el Día del Hincha. ¿De qué se trata el Día del Hincha? van a abrir la práctica. Hasta ahora todas las prácticas han sido a puerta cerrada y han dejado entrar solo 10 minutos a los medios a tomar imágenes. El día jueves de la semana que viene, el 10 de agosto, se va a permitir el ingreso de 500 hinchas que van a ganarse ese lugar a través de los distintos sorteos que va a estar realizando la Confederación Argentina a través de sus redes sociales, para poder estar en el Día del Hincha allí en el CENAR. Van a poder compartir práctica con las figuras de nuestra selección y disfrutar de pasar toda una jornada con estas figuras del básquet. Qué bueno, así, ¿no? Que los oyentes del cruce, si quieren estar atentos a todo lo que son las redes sociales de la CAP, C-A-B-Larga, van a, si están atentos, todavía no se han sorteado los lugares, así que pueden hacerse con uno de esos 500 o ser uno de esos 500 afortunados que van a estar allí en el CENAR compartiendo día con la selección argentina de básquetbol. En cuanto a lo que es competencia, el 12 y 13 van a viajar a Uruguay a jugar un par de amistosos con la selección charrúa. Después vuelven al país para terminar la preparación en el CENAR. Y antes de partir a Bahía Blanca, van a viajar al norte de nuestro país, nada más y nada menos que a la provincia de Salta, para disputar un cuadrangular amistoso frente a Colombia, Brasil y Uruguay. Esto es el 19, 20 y 21 de agosto y se va a disputar en el estadio Delmi de la ciudad de Salta, La Linda. Todo esto como preparación para el América, que va a comenzar el 27 de agosto en la ciudad de Bahía Blanca, para nuestra selección. Sí, que tiene una agenda movida la selección. Así es, todos los días va a haber actividad, están entrenando todos los días, obviamente, un solo turno, pero extenso, de 4 o 5 horitas, y bueno, van a meter un par de amistosos en la previa, que es la única manera de llegar con cierto rodaje y de competencia, por más que todos los equipos se guardan cosas en los amistosos, pero viene bien para agarrar ritmo de cara al torneo. Perfecto, o sea, muchísimas gracias, Facu, que te esperemos que la próxima, el sábado te tenemos acá, ¿no? Así es, tengo vuelo para el jueves a la noche, así que supongo que voy a estar ahí con ustedes. Y va a ser el placer de saludarlos a ustedes y naturalmente a toda la audiencia. Trae comida allá, por favor. Sí, tenés cuidado, sí. Y no viajé en la low cost porque capaz que no te dejan ir al baño, no puedes hacer nada, no puedes moverte. Sí. Hey, capaz ¿En una low cost? Tenés cuidado con las cosas. No, vamos en primera clase. Claro que sí. La verdad que conseguimos un barco muy bueno para volver, así que. Ahí se va. Se va el avión. Facundo Ansari presentarse en... Ahí está. No, en barco volvemos, ojo. No es avión. Vas a tardar, que... van a tardar un rato entonces, bro. Bueno, pero la tengo a nuestra amiga María Laura Ábalo, que va a remar junto a mí. Y vamos a llegar más rápido. Ah, María Laura Ábalo, la conozco, sí. Muchas gracias, Facu. No, muchachos, un abrazo. Muchas gracias también. Sí. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos en el próximo Al Cruce. Perdón nuevamente por no poder estar allí con ustedes de la partida. No, pero por favor, no pasa nada. Te hiciste básquet encima. Obviamente, te quedas. Respira básquet, él respira básquet. Tiene que traer alfajores de Kuala Lumpur. Ah, claro que sí. Ahí está. Kuala Lumpurenses. No, Facu. Chao, Facu. Nos vemos, gente. Alfajores de cangrejo. Pedro, ¿qué vamos a grabar primero? Contame un poco. Opus. Opus Mientes, 1991. Perfecto. Primera toma. Vamos a grabar. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. ¿Dónde hubo fiesta? Radio Queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Y lo persigue Neto. Y se frena Chilaver. Sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Son las 10 de la noche y esta vez vamos a entregar a término. Le vamos a dejar lugar a Pies de Loto. Alguien está llamando. ¿Quieren atenderlo? Atendelo. Sacalo en vivo. Queda muy poco tiempo porque ya llega Pies de Loto. Tiene en Boomerang, que va y que vuelve todos los martes a esta hora. Hola, ¿cómo le va? Hablando de Boomerang, tenemos acá a alguien importante. Hola. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno. Sí, muy bien. Bueno. Sí. ¿Sí? ¿Cómo la pasaste hoy este programa? La verdad, muy buena la música. Me encantó el aniversario de Def Leppard, que hoy me gusta mucho. Y aparte, una cosa importante, no sé, porque por ahí lo escuché tarde, pero hoy en las efemérides faltó decir algo sumamente importante. No sé si lo dijiste, Lucas, pero hoy hace también aniversario de la primera vez que ganamos la Copa Intercontinental con el Borussia. Sí, ya sé, se lo iba a decir al señor Rushrick, a Emma, nuestro Oper, que sí, también pasó eso. Es gallina, entonces... Con razón, es gallina. Sos gallina, bueno, ¿no, Emma? La efeméride más importante de la comiste, nunca, qué bueno es. Sí, sí, además... Saludos. Te ahí, saluda Emma. bueno, muy bien. Preparados para el viernes, para un programa especial y... Sí, además salimos 2 horas. Esta vez salimos los viernes 2 horas. Vamos a debutar con otra hora más, a ver cómo saldrá. Bueno, saludos, chicos, y me encantó todo. Hoy la música estuvo especial. No sé quién la eligió. Emma que dije. Emma, y también está el capitán que hoy no vino, pero también musicaliza. Musicaliza el ambiente, sí, señor. Después pone el barco haciendo. Bueno, cualquier cosa nos comparte ahí en la vecindadradio.com, ¿no? A todo el mundo, para todos los oyentes y amigos. Sí. Así es. Bueno, y ya tenemos la página de Facebook en Boomerang también, que Boomerang Radio. Está bien. Sí, se llama Boomerang. Abrazo, Carlos. Muchas gracias. Nos escuchamos el viernes. Bueno, muchas gracias. Chao, saludos. Nos vemos, ¿eh? Muchas gracias. Chao. Disculpen por la cantante que llevé el otro día. Desafinó un poquito. Discúlpenme. Para que sepan, esa risa de fondo es mi vieja. Un abrazo, ¿eh? Que nos prepare también la comida. Nos debe chipá, ahora que lo pienso, ¿eh? Creo que sí. Nos debe chipá. Yo me acuerdo que me prometieron unos chipá que nunca llegaron. ¿Qué es eso? Hola, chicos. ¿Cómo estás? Yo soy Gladys. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo muy bien. Yo les prometí los chipá, pero Lucas no quiere llevarlo. ¿Qué hacemos? No quiere. Te olvidas vos. Nos acordamos todos la que viene. Claro. Sí. Alguien se tiene que hacer cargo de que acá los chipanos llegaron. Eso. El martes que viene prometido lo llevo yo. Vení vos y no sí, vale. Sí, traer los que acá es el momento ideal para el programa, va a quedar mejor todavía el programa. Así es. Bueno, bárbaro. Bueno, un beso a todos. Fue hermoso el programa, me encantó. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, no se pierdan. Sí, no se pierdan. Boomerang a las 20 de la noche. Este viernes. Vamos a debutar con 2 horas. De 20 a 22. Y vamos a tener varias sorpresas. Y música en vivo. Entrevistas. Y varios temas interesantes para charlar. Bueno, no se lo pierdan, ¿eh? El viernes a las 20. Gracias, Luke Dichea. El señor Raúl quiere dejar un último mensaje. No fuimos, estamos completos por hoy, ¿eh? Completo, sí. Señor Michel, ¿quiere decir algo? Sí, tengo algo para decir. Bien, 22 grados centígrados. Escuche, no va a decir la temperatura, hoy nos estamos yendo. Tiene un minuto para decir algo. Quiero saber si va a llover mañana, por favor. Sí. No. O si va a llover ahora, no sé. Mirá, en teoría sería como la otra vez, que te pueda agarrar algún chubasquito así, pero más bien momentáneo. Qué miedo. Recién mañana y pasado va a estar entre nublado y despejado, pero hoy capaz que pinta llovizna, lluvia ahí, pero tranca. Capaz. Yo los martes no vengo más en bici. Pero está... No, por favor. El Servicio Meteorológico Nacional dice hoy gotitas, ¿viste? Cielo nublado, lloviznas y neblinas, vientos moderados a nivel del sudeste, dice. Bien, el sudeste. 11 grados. Onsari. Sí, además, mirá, 1016 la presión atmosférica. Y 89% la humedad, o sea que hay presión alta y humedad alta. ¿Eso que... qué significa, Pérez? Dejemos en claro el concepto. Porque eso usted dice presión tiende, alta, no sé qué. Tiende no la precipitación nada. Acuífera. Ah, claro. Tiende. Exactamente. Bien, que no le tienda mucho. Muchas gracias. Dice, un éxito la musicalización de Lema Rasritz. Además de la operación técnica, ahora se queda con Pies de Loto y después viene Noche Voladora. Así que muchas gracias, nos escuchamos el sábado al mediodía, 12 y cuarto estamos arrancando, a no ser que nos caigamos todos de la cama al mismo tiempo y lleguemos a horario y a las 12 del mediodía estemos saliendo en puntual, que es como la grilla nos indica. Refisura acá. Sí, si no venimos a dormir acá y los despierto a todas las patadas de la mañana, le tiro un baldazo de agua. O salimos todos juntos al mismo lugar y volvemos. Música. Sí. Me gusta esa, ¿eh? Música de la India ahora. Una hora de música de la India a cargo de Abdul, el inquilino. Vamos, y tío. Gracias, chicos. Un abrazo. They call me Ananda. sucedido.